La Europa de las potencias, la de los viejos imperios y la de sus pueblos de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. 7 minutos pasan de las 10 de la mañana. Jorge López Abe, abrazo a la distancia, ¿cómo estás? Hola, buen día Marcelo, a la audiencia, ¿cómo les va? Bueno, todavía recuperándonos de lo ocurrido hace unas horas, como quien dice, en Gaza, ¿no? Sí. Vamos a empezar por ahí, Marcelo, bien, si te parece, porque es demasiado trágico, demasiado grave. Y bueno, sí me gustaría comenzar, si te parece, por la percusión que ha tenido dentro del marco de la Unión Europea lo ocurrido, ¿no? Uh-huh. En principio, la Unión Europea tiene una complicidad manifiesta con el gobierno de Israel. A mí me gusta decir el gobierno de Israel y no Israel, porque suponemos que puede haber en algún momento algo mejor que lo que dirige Netanyahu, ¿no? La realidad es que los países europeos no han condenado expresamente ni antes ni ahora lo que está sucediendo en Gaza, es decir, el genocidio. Para que la audiencia, digamos, se haga una composición, podemos observar que en las últimas horas, después de una masacre, como se ha informado, de 400 personas, de las cuales la propia UNICEF anoche confirmó que se trataba también de 130 niños, repito esto, 130 niños, ¿no? ¿Qué ha dicho la Unión Europea? Voy a leer algunas pequeñas frases del gobierno europeo ante lo sucedido, ¿no? Dicen que que están muy preocupados por la reanudación de los bombardeos. Dicen también que hay que intentar el alto el fuego. Dicen también que deploran lo sucedido, sin comentar qué era lo sucedido. Dicen también que hay que poner fin a las operaciones. Dicen también que la violencia debe cesar, la violencia de ambas partes, curioso, y llama a Hamas a liberar los rehenes. Eso después de un genocidio de 400 personas. Es absolutamente incalificable, ¿no? Ni los gobiernos, quedan pocos en realidad con ese adjetivo de progresistas, han movido mucho más, Marcelo. Es decir, la Unión Europea es una gran institución, digo gran en el sentido de amplio, una gran institución al servicio de un mecanismo capitalista e imperialista que ha tenido en la OTAN una herramienta fundamental de dominio y sabe quién son sus amigos, ¿no? Israel, el gobierno de Israel, lo es. Y por eso no llama ni a romper relaciones, ni llama a citar a los embajadores de cualquiera de los países de la Unión Europea, los embajadores de Israel, no llama a boicot de sus productos, no llama a nada, ¿no? Es decir, las 5 o 6 frases que acabo de mencionar es lo máximo que sucede, y eso le da un ejercicio de complicidad absoluta con lo que estaba ocurriendo. Es suficientemente grave, ¿no? Y es suficientemente explícito que gobiernos y dirigentes del llamado centro izquierda y del centro derecha converjan y estén de acuerdo en, como digo, en no condenar a Israel. Tiene que ser la sociedad civil. El día de hoy están, digamos, en muchas ciudades europeas convocándose movilizaciones en contra de lo ocurrido como protesta, pero siempre ajeno a los gobiernos y a sus medios de comunicación, ¿no? Es decir, que ejercen como verdaderos estiletes para conformar en la opinión pública de que, bueno, que no es tan grave lo ocurrido, ¿no? Pues así están las cosas. Yo creo que la Unión Europea va a salir muy mal, no solo de Israel, de lo que ocurre con Israel, sino del momento político financiero que está ocurriendo o que está transcurriendo, por el tema también de que lo vamos a abordar más adelante, del tema del armamento, ¿no? Es decir, venimos ya anunciando, avisando que el Producto Bruto Interno de cada uno de los países va a tener que sufrir una modificación enorme, porque el gasto de armamento con o sin OTAN va a ser enorme, y para eso están preparando a las poblaciones. Bien, Jorge, interesante y obviamente importantísimo lo que nos estás diciendo y de lo que nos propusiste. ¿Te parece arrancar por la Unión Europea entonces? Sí, lógicamente después de las declaraciones con Israel, la Unión Europea está ante el desafío de intentar convencer a sus conciudadanos de lo bueno que es que se gasten el dinero en armas de última tecnología y no en salud pública o en educación, ¿no? Para ello están convocando a sus medios, a sus terminales mediáticas, para alentar la idea de que, como en aquella película del año, creo que del año 66, de que vienen los rusos, ¿no? Y por tanto, pero creo que aquello era Guerra Fría, pero están en la misma clave, ¿no? De que bueno, que puede venir Rusia y que puede causar un destrozo en las, llamémosle, democracias occidentales. Y bueno, preparan el escenario para justificar el gasto de armamento. Hace unos días en Italia, con un gran despliegue financiero, se convocó una manifestación de apoyo a la Unión Europea. Es la primera vez en muchos años que se convoca algo así, con banderas europeas. Están intentando generar un sentido patriótico europeo que en la mayoría de la población no existe, ¿no? Y para, de alguna manera, contribuir a que esa Unión Europea se tiene que armar y se tiene que defender ante lo que pueda ocurrir en Estados Unidos o lo que está ocurriendo en Estados Unidos, ¿no? Es un ejercicio absolutamente demagógico que incluye cosas como comentábamos en el panel, lo que ocurre en Francia, ¿no? En Francia el gobierno va a distribuir, Marcelo, un manual de supervivencia, de cómo prepararse para amenazas inminentes. Es textual, ¿eh? No estoy inventando nada, parece que es como si fuera... Sí, sí. Bueno, eso va acompañado de un folleto que se va a distribuir por toda la población, diciendo que tienen que almacenar aguas, latas de comida, pilas, linternas, en fin, soluciones salinas, una radio. Parece que estamos hablando de el prólogo de una guerra, ¿verdad? Sí. Eso acompañado de la justificación, que sirve como justificación para un gasto ingente de euros, de millones de euros, que acaba de hacer Francia para comprar aviones de combate llamados Rafale, enormemente caros, y como vemos es un dispositivo bélico, todo, ¿no? Es decir, que le distribuyan en los correos de la gente, en los buzones y por internet, estas recomendaciones de guerra, es como, yo no sé si la palabra es para asustarse, pero sí para intentar entender el momento en el que nos quieren meter los capos, vamos a decirlo así, con esa carga mafiosa que tiene la palabra, los capos de la Unión Europea, ¿no? Que van a duplicar el gasto en armamento y lo tienen que hacer de una manera creíble, y eso es difícil de vender. Reconozcamos que es difícil de vender que te atiendan peor en un hospital público o que haya un desequilibrio en las ratios de las aulas escolares, de las escuelas públicas, y porque hay que comprar armas, ¿no? Van a tenerlo difícil, pero los mediáticamente, pero lo están intentando, ¿no? Es decir, el manual que se va a empezar a distribuir antes del verano europeo en Francia es todo un ejemplo de esa transmisión de belicismo, de guerra que hay que prevenir, con ese lamentable y miserable axioma de que el que quiere la paz tiene que prepararse para la guerra. Ellos lo están diciendo todos los días, es decir, Ursula von Leyen abre la boca y cada 10 palabras la palabra armas y la palabra guerra, ¿no? Es un dato y un algo, por decirlo así, muy llamativo y bastante novedoso, ¿no? Es decir, la industria armamentística está ganando mucho dinero en sus acciones, en las empresas que cotizan en bolsa, se ve con suma claridad, y curiosamente el maltrecho Donald Trump está dándole una mano a su industria armamentística, porque la mayoría de las armas que está comprando o que va a comprar Europa es fundamentalmente a Estados Unidos, como no podría ser de otra manera. Sí. Jorge, buen día. Hola, buen día, ¿cómo te va? También están pasando cosas en Alemania, ¿no? El medios uruguayos ahora, por ejemplo, están informando de una reforma constitucional que se aprobó en el Parlamento alemán ayer, que va justamente en el sentido de lo que decías vos, ¿no? Aumentar el gasto en defensa. Exactamente. El gasto en armas estaba fuera de la Constitución. Explico rápidamente. La constitución estaba alemana, como casi todas las de Europa, estaba recogida la austeridad. ¿Qué significa eso? Que para que, digamos, la clase trabajadora no pudiera reclamar por encima del costo de la vida cada año, se hicieron cláusulas de que que el Estado no podía endeudarse, ¿no? Es decir, que no era constitucional, lo pusieron, digamos, en rango de ley, es decir, que era imposible endeudarse. Y así han andado, por eso se llamó de la austeridad. La austeridad significa que había que apretarse el cinturón porque no se podía permitir pedir préstamos ni endeudarse para pagar salarios dignos, etcétera, etcétera. Y así fueron andando hasta, como bien decís, hasta hace unos días, donde el nuevo gobierno alemán, que lo componen, importante el dato, el centro derecha del CDU, el centro izquierda del SPD y los verdes, que son un partido absolutamente con un nombre bonito, pero con una ideología muy de derecha, han acordado el gasto en armas. Y si hay que cambiar la constitución, se cambia, la cambiaron. Es decir, que no tienen problema. Es decir, lo importante es, en una situación económica muy compleja como la que está viviendo Alemania, con problemas en la industria, como hemos venido diciendo en anteriores semanas, el gasto sagrado de las armas está ahí. Y los tres grandes partidos, por lo menos los tres más votados, que forman parte, digamos, de la columna vertebral del sistema, se han puesto de acuerdo rápidamente para, como decís, es decir, aumentar el gasto en armamento. Es muy importante porque es Alemania, siempre lo decimos con Marcelo, ¿verdad?, que es el capitán del equipo. Lo que ocurra en Alemania, a continuación, como efecto dominó, ocurre en otros países europeos. Es como una referencia. Es decir, un país, una vez que se fue a Inglaterra, al Reino Unido, perdón, con el Brexit de la Unión Europea, Alemania, por encima de Francia, quedó como el gran bastión financiero e industrial. Por tanto, lo que ocurra políticamente en Alemania, por eso estábamos tan atentos hace una semana, lo recordará la audiencia, con los resultados de las elecciones en Alemania. Vieron que tanto el centro derecha como el centro izquierda, vamos a llamarlo así, la socialdemocracia, se pusieron rápidamente de acuerdo, como ven, y han decidido reformar la constitución para comprar armas. Esto, unido a la anterior noticia de Francia con el manual ese de supervivencia, nos indica que vamos a ser medidos en el lenguaje, que hemos entrado en una zona compleja, en una zona compleja. Jorge, ¿y de Francia qué tenés para decirnos? Eso, lo que venimos hablando, lo del manual de supervivencia y juntarlo a Alemania, por favor. Es decir, son los dos grandes países a nivel financiero y estamos ante la decisión de ellos dos. Es verdad que hay otros países menores, por ejemplo Lituania, ¿no? Sí. Que ha levantado la mano y dice, son pequeños países, pero que dentro de la Unión Europea, y que dicen, oye, yo quiero guardar armas nucleares de la OTAN. ¿Cómo? Dice, sí, eso. Es decir, creo que estamos en una decisión de emergencia y Lituania, dice su gobierno, se presta a guardar armas nucleares. Y la recuerdan dentro de la propia Lituania, dice, perdón, pero es que eso es inconstitucional, porque la Constitución prohíbe expresamente, después de la independencia, se hizo una Constitución donde expresamente, como digo, se impide la existencia de armas nucleares. Y el gobierno, impávido, ha dicho, bueno, pues se cambia la constitución y listo. Un poco como lo de Alemania que decíamos antes, ¿verdad? Es decir, si situamos dónde está Lituania, claro, dónde está Alemania, y la situación, digamos, de prebélica, que para no vamos tampoco a alarmar a la audiencia en el sentido que vamos a entrar en guerra, no, pero se están dando pasos para un rearme absolutamente injustificado, digo, porque paralelamente, y lo hemos visto todos, es decir, se acaba de terminar una reunión entre Donald Trump y Putin, y todo apunta que, bueno, en Ucrania podría haberse abierto una esperanza de paz y de bajada de armas, ¿no? Y sin embargo, la Unión Europea apuesta fundamentalmente por rearmarse y para dar, digamos, beneficio a la industria armamentística. Bien, ¿qué pasa en República Checa? Interesante también para los medios de comunicación. Durante muchos años, Marcelo, Estados Unidos ha tenido emisoras de radio, todavía tiene, pero bueno, vamos a intentar decir, había tenido emisoras de radio de propaganda, En el caso de Cuba, bueno, desde Miami se hace Radio Martí, que es una radio pagada, financiada a la gusanera cubana por el propio gobierno de Estados Unidos. Siempre se dijo, ellos lo desmentían a veces, diciendo que eran dinero o plata que venía de los propios contribuyentes anticomunistas que vivían en Miami, etcétera. No era cierto, es decir, realmente el gobierno de Estados Unidos ha mantenido durante muchos años a Radio Liberty, que operaba en al menos 27 países, o para 27 países europeos, asiáticos, en el caso de Cuba, obviamente, con Radio Martí. Y bueno, con la reestructuración financiera que están haciendo el nuevo gobierno de Estados Unidos, una partida muy importante de plata que se hacía para este tipo de cosas se ha dejado de dar, aparentemente. Eso hace que bueno, en la gusanera cubana en Miami está absolutamente desquiciada, no hace falta más que ver las redes sociales con el tema, porque claro, que el propio gobierno de Estados Unidos deje de financiarlos es un problema de supervivencia para ellos, ¿no? Y en ese contexto, Marcelo, aparece el gobierno checo, de la República Checa, y no se le ocurre otra cosa que estar haciendo de lobby, por decirlo así, de presión en la propia Unión Europea, para que si Estados Unidos finalmente deja de financiar esas radios virulentamente anticomunistas surgidas de la Guerra Fría, deja, como digo, de funcionar, que sea la propia Unión Europea la que financie esas emisoras, ¿no? Por su contenido, vamos a poner muchas comillas, por favor, democrático, cierre de comillas, y que alumbran al este de Europa, ¿no? De toda la vida, porque somos algo más mayores, recordamos las denuncias que se hacía desde la Unión Soviética y de los países del campo socialista europeo, de la influencia, digamos, de absolutamente ilegal que esas radios emisoras trabajaban, que hacían en la Europa del Este, ¿no? Que sea la República Checa, con el tal Lipavský, que es el ministro de Exteriores, el que esté a estas horas por los parlamentos y pasillos de la Unión Europea buscando financiación para que continúen las campañas extorsionadoras y propagandísticas, como digo, virulentamente anticomunistas en Europa. Es todo también un dato unido a todo lo que hemos comentado en la columna de hoy, ¿no? Es decir, malos tiempos en el sentido general, pero esta vez no estamos solo hablando de economía, o sí, digamos que estamos hablando también de guerra y de armas, y como que se complica, ¿no? Y bueno, por eso vamos a seguir atentos, denunciando en la medida de lo posible las informaciones que puedan alterar la paz, ¿no? Es decir, aquel eslogan tan bueno de paz entre los pueblos y guerra entre las clases, tenemos que ponerlo sobre la mesa. Bien, Jorge, ¿nos queda algo? Nada más, estar atento a las informaciones que vayan surgiendo y que va a haber la audiencia a través de la 36 y de otros canales de comunicación. Que la palabra guerra y la palabra armas se han puesto sobre la mesa, y la precaución, unido a la solidaridad con el pueblo palestino, la vamos a tener que tener presente. Sé que el sábado a la mañana en la 36 va a estar Ana López, que ha estado hace unos días en Palestina, sí. Y me imagino que traerá una información que va a ser muy muy apreciada por la audiencia, ¿no? Jorge, te mandamos un abrazo y nos reencontramos la semana que viene. Un abrazo a Marcelo, un abrazo a los compañeros y a la audiencia, y seguimos.